La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular. Hoy amanecí con un dolorcito aquí en el costado derecho. ¿Ese dolorcito es como a la altura de la tercera costilla? Sí, señor. ¿Según se va para el vaso, a mano derecha? Sí, señor. ¿Le duele más cuando toma café con leche? Sí. ¿Y se le alivia rascándose la espalda con un cepillo? Exactamente. ¿Qué cosa es? Yo qué sé. Mi vida he tenido yo un dolor tan raro, compadre. Póngase 10 pesos de multa por relajear a su jefe. Pero, señor juez, sea justo. ¿Cómo voy a saber yo qué cosa es ese dolor si yo no soy médico? ¿Y entonces para qué pregunta usted tanto? Para que usted vea que yo me intereso por su salud. Pues deje mi salud tranquila y a ver qué tenemos hoy. Un hurto. ¿Dónde se cometió ese hurto? En una bodega. Pues llámelo complicado en ese bodeguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, Tres Patines. Seguro que el acusado es usted, ¿verdad? Desde luego. Digo, no, espérate, a ver, ¿qué tú preguntaste? Que si el acusado es usted. ¿Quién te lo dijo eso? Nadie. Lo adiviné yo solito porque soy muy inteligente. Pues para que tú veas, ya tú sabes que tú metiste la pata ahí. ¿Por ¿no? qué metí la pata? Porque usted no es el acusado. No, porque tú no eres inteligente, chico. ¿Cómo que yo no soy inteligente? No, chico, si tú fueras inteligente, te habrías dado cuenta. Hubieras. Ah, sí. Te habrías dado cuenta. Ah, no, ¿Cómo? No, no me meta miedo, que luego sueño con fantasmas y esa No hora. Le estoy metiendo sí, miedo. Me está metiendo, no sé. ¿Estás haciendo como voy viejo ahí? No, ¿qué voy viejo de qué, señor? Le estoy explicando que se dice hubieras. Ah, bueno, pues si tú fueras inteligente, te hubieras dado cuenta sí. de que aunque Rudecindo me acuse, yo no soy el acusado. ¿Y qué es usted entonces? El calumniado. La víctima inocente sí. de una calumnia inicua. ¿Dónde aprendió usted a decir eso? En una novela muy bonita que estoy leyendo ahí. ¿Y cómo se llama? Los amores de un marqués o la costilla de res, desde luego. Debe ser una novela de yuca. Oiga, ¿quién se la prestó? Nadie, la compré yo mismo, chico. Ah, pero es suya. Sí, claro que es mía, chico. Entonces me equivoqué, porque no es de yuca. Ah, ¿no? No, señor, es de ñame. Por una curiosidad, ¿eso de ñame va por mí? Sí, señor, va por usted. ¿Y la señora del ñame, sabe usted cómo se llama? No, señor, no lo sé ni me interesa. Pues apriéndalo. Préndalo. ¿Por qué, chico? ¿Qué ha hecho yo para que me prendan a mí? All right, vamos a no discutir eso. Hombre, viejo. Entonces la acusación que le hacen hoy es una calumnia, ¿verdad? Hombre, por Dios, pero tú no ves la inocencia retratada en mi rostro. A ver, mire para acá. ¿Eh? Mire para acá. No, si no se vale, ¿no? ¿Cómo que no se vale? Da. No, mire a ver. Da. No la veo. No la veo. No ve ni un retratico pequeño siquiera. Como eso de la cartera de Artilar. No, señor, ni eso siquiera. Entonces tú tienes que cambiarte lo que vuelo eso. Yo no tengo que cambiarme nada. A ver, Rudecindo, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Ya acabaron de comer jaibas, un peso de multa por las jaibas esas. Que Dios te lo pague. ¿Qué cosa? ¿Me lo agradece usted? ¿Qué voy a agradecerte, hombre? Digo que Dios te lo pague porque yo no te lo pienso pagar de ninguna manera. Pues lo cumplirá usted en el príncipe. Y lo cumplo, chico. ¿Qué tanta historia? Pero eso sí, primero hazme justicia. No puedo hacerle justicia si usted no me dice primero qué fue lo que le hizo Tres Patines. ¿Me lo va a decir sí o no? No se lo diga, Rudecindo, para que tú veas, oye, que ni eres guapo y para que tú le demuestres que tú eres un hombre, chico. Joder, ¿cómo no se lo voy a decir, hombre? Oh. Yo lo creo que se lo digo, señor. Bueno, pues si usted lo cree, hable entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada, doctor. Que yo me cansé de probar fortuna en Ajá. otras actividades de la vida. ¿Qué le pasó? ¿Eh? Que se yo vino, ¿no? No, doctor, para darle mayor fuerza a la palabra. Ajá. Pero en vista de que ninguno me iba bien, pues volví para el giro de comestibles y abrí una bodega. ¿Otra vez? Sí, chico, sí, abrió la bodega. Ah, sí. Sí, porque eso de Óigame, un momento. ¿Usted está al tanto de todo lo de Rudecindo? Tengo que estar al tanto, chico. Sí. Tengo que estar al tanto porque ahí tengo que sacar el tanto yo, chico. Sí. Pues óyeme, eso de los víveres al menudeo, ¿eh? Una cosa que Rudecindo la lleva en la sangre de la masa, ¿no? No, en la masa de la sangre. Es lo mismo, pero es al revés, ¿no? Pues hay que decirlo al derecho. ¿Sí? Sí, señor. Y siga arrudeciendo, ¿qué pasó en esa bodega? Pues que Tres Patines me robó la caja contadora con todo el dinero que tenía dentro. Bueno, ¿y cómo se las arregló para hacerlo? Porque supongo que usted no habrá sido tan idiota que lo colocara otra vez de dependiente, ¿verdad? Bendito Dios, pero todavía me va usted a llamar idiota después que usted mismo fue quien me pidió que lo colocara. ¿Yo? Claro que sí, hombre, usted. ¿Usted no le dio a Tres Patines una carta de recomendación para mí? Yo, ¿cómo estaba escrita esa carta? ¿A mano? No, en maquinita. ¿Qué firma tenía? La suya. ¿La mía? Sí, una cruz. ¿Cómo una cruz? Sí, Tres Patines me dijo que usted firmaba con una cruz porque no sabía escribir. ¿Usted le dijo eso a Rudecindo, Tres Patines? No, chico, lo que yo le dije a Rudecindo fue que la... El caso fue... ¿tú sabes que Rudecindo abrió la bodega otra vez? Ya lo sé que abrió una bodega. Pero no sabe por qué la pudo abrir. Porque estaba cerrado. Entonces yo hice así y me puse a calentar el café en el fogón del escaparate. ¿De qué escaparate? De la cocinita del lubricante. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, ¿a ti te interesa lo que yo estoy diciendo? A mí no me interesa. Bueno, entonces, ¿por qué no cambiamos de conversación? Tres Patines, ¿quién escribió esa carta? Tú no fuiste. Yo, no señor, yo no fui. Eso te estoy diciendo, chico, que tú no fuiste. ¿Y quién fue entonces? No sé, entonces debe haber sido mamita. Porque ella me llamó y me dijo así, hijo, llévale a Rudecindo. ¿Hijo le dijo? Sí. ¿Ya no le dice niño? Sí, me lo dice bien al rato. ¡Niño! ¡Ah! ¡Niño! ¡Niño! Sí, llévale a Rudecindo esta carta del señor juez. Y ya tú verás cómo él te coloca. Bueno. ¿Y usted no sabía que esa carta era falsa? No, chico, yo creí que esa carta era tuya de verdad, chico. ¿Usted la vio firmada con una cruz? Eso sí. ¿Y a pesar de eso creyó que era mía? Sí, porque mamita cuando firma ella no pone una cruz. ¡Ah, no! Ella pone dos, una por el nombre y otra por el apellido, chico. Secretario. Ábrame una causa contra la mamita de Tres Patines por falsificación de firma en documento judicial. Y siga usted, Rudecindo. Usted colocó otra vez a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, doctor. Y si no hubiera sido porque estaba recomendado por usted, lo hubiera votado a los tres días. Porque su comportamiento como dependiente deja bastante que desear, la verdad. Vamos, hombre, qué cosa. ¿Qué le pasa? Ah, no, es que se me pegó. Yo no me porto bien, Rudecindo. ¿Qué se va usted a portar, hombre? El día que lo coloqué, ¿no me dio usted palabra de llegar todos los días a las 7 en punto? Sí. ¿Y entonces por qué llega todos los días a las 9:30? Hombre, porque salgo de casa a las 9:15, chico. ¿Y por qué no sale usted más temprano? Porque más temprano estoy durmiendo. Yo no sé salir de casa dormido y además me puede enrollar una guagua dormido por ahí, chico. Bueno, pero entonces faltó usted a la palabra que le dio a él, compadre. ¿Cómo dice? Dice que faltó usted a la palabra que le dio a Rudecindo. ¿Usted no le dio la palabra a Rudecindo de llegar todos los días a las 7? Sí, pero eso no es faltar a mi palabra, eso es faltar a la de Rudecindo. ¿Cómo la de Rudecindo? Claro, yo no le di esa palabra a él. Sí. Ah, entonces esa palabra ya no era mía, sino de Rudecindo. Porque yo se la di a él para que se quedara con ella, chico. Bendito sea Dios, pero es que aparte de eso, yo no le dije que tenía usted que barrer la bodega todos los días. Sí. ¿Y por qué no la barrió usted hoy? Hombre, porque no tuve tiempo, chico. ¿Y ayer? Ayer tampoco tuve tiempo, estuve muy atareado, chico. ¿Y anteayer? Anteayer no me irá a decir que no tuvo tiempo, porque se pasó usted el día entero sin hacer nada. Bueno, pues por eso mismo no barrí, chico. ¿Por qué? Porque me pasé el día sin hacer nada. Si hubiera barrido, hubiera hecho algo, ¿verdad, chico? Bueno, ¿y usted cree que esa es manera de cumplir con su obligación? Pero si eso no tiene importancia, señora. Por un día o dos que la bodega esté sin barrer, no va a pasar nada, chico. ¿Cómo un día o dos, hombre? Si hace 15 días que no se barre. Por eso digo un día o dos. ¿Un día o dos días? No, un día o dos semanas. Además, si ustedes van a ver, la bodega está perfectamente limpia. Perfectamente bien limpia, ¿no? Bueno, no. Perfectamente bien sucia. ¿Ah? Pero mañana, precisamente, mira, pensaba yo hacerle una buena limpieza a la bodega. ¿Con agua y jabón? ¿Cómo con agua y jabón? ¿Sí? No, con un gallo prieto y rosito de maíz, centavo americano. Yo iba a meterle un bacalao de Guanacoa. ¿Cómo bacalao? Babalao. Babalao de eso. Tres Patines, lo que usted hacía en esa bodega, por lo que puedo observar, era matar el sueldo. No, chico, el sueldo yo no lo mataba. Ah, chico. No. No, señor, yo lo hería gravemente, sí. Nada más. Pero matarlo no lo mataba porque, hombre, yo soy incapaz de matar a una rata. ¿Qué me cuenta? ¿Usted no es capaz de matar una rata? ¿Qué va, chico? Oye, hace unos días, precisamente, vi un ratoncito yo en la bodega. Sí. Escondido así, detrás del ¿De saco. ¿Qué color era el ratón? Era un color gris. Gris. Sí. La bodega no era blanco. No, no, blanco no. Es grisoso, porque es pequeño, tú sabes. Él va poniéndose más prietecito, ¿no? Ajá. Él brincó del entrepaño donde está la botella de la bebida. Sí. Sí, de la botella de la bebida. De ahí brincó él. Parece que se había dado su corte, ¿tú sabes? Ajá. Y entonces se partió atrás de un saco de garbanzo. Oye, esto. Sí. Oye, esto. Óyeme, y me estaba mirando así. Y yo, oye, tuve intenciones, pero y no lo pude matar, chico, porque me dio mucha lástima, chico. ¿Y qué hizo entonces? Nada, chico, lo agarré con cuidado para no lastimarlo, ¿tú sabes? Y le puse, ¿cómo se llama?, en el estante donde están los quesos. Sí. Ahí lo coloqué. Ay, en una bola de queso, le abrí un hueco de bola de queso. Lo coloqué. ¿Pero qué dice usted, Bergante? Por Dios, ¿pero cómo hizo usted eso, compadre? ¿Y qué iba a hacer, chico, si no tenía valor para matarlo, chico? Le hubiera dado 40 kilos a un fotinguero para que lo llevara hasta Velascoín y lo soltara ahí. No, porque en Velascoín vive mamita, chico, y los ratones la asustan a ella, bueno, chico. Porque lo hubiera llevado usted al reparto Buenavista. No, porque ahí vive mi novia y los ratones la asustan también, chico. Pues lo hubiera usted mandado para el extranjero, compadre. Tú puedes creer que lo pensé, pero no pude ser, chico. Al extranjero no podía ir ese ratón, chico. ¿Es por qué? Porque yo lo registré en los bolsillos del ratón y no tenía pasaporte. Ay, hágame justicia, doctor. Mire que Tres Patines me va a llevar a la ruina. Le haré justicia, Rudecindo. Pero acábeme de decir cómo le robó el dinero de la caja. ¿Usted lo vio? No, porque yo había ido a casa a bañarme, usted me entiende. Y él aprovechó mi ausencia. Pero lo vio Nananina, que estaba allí. Ah, usted estaba allí, Nananina. Sí, señor, porque el robo fue ayer. Y ajá, ayer precisamente me coloqué yo también en la bodega de Rudecindo. ¿Para despachar? No, no, para llevarle los libros y las cuentas. Porque yo no sé si usted sabrá que yo soy contadora pública. ¿Contadora cuánto? Contadora pública. ¿Y eso qué cosa es? ¿Cómo que es? Un contador público viene a ser así como un tenedor de libro. ¿Tenedor de qué? De libro. ¿Usted no sabe lo que es un tenedor de libros? No, señora, yo nunca he visto a nadie comiendo libros con un tenedor. Es la primera vez. Ni los chivos, ni los chivos que comen papel. ¿Usted lo quiere más bruto, señor juez? No haga caso y continúe. Quedamos en que usted es contadora pública, ¿no es eso? Sí, señor. Y yo estaba en una mesa que hay en la trastienda, sumando los libros de la bodega, cuando yo vi que Tres Patines agarraba la caja y se la daba a su mamita, que había llegado hace un momento. Y usted no pudo impedirlo. ¿Qué va? Porque la mamita de Tres Patines, en cuanto cogió la caja, salió como un tiro. Lo que yo hice fue decírselo todo a Rudecindo cuando él volvió. Ah, bueno, entonces fue ayer mismo cuando Nananina empezó a trabajar en su bodega, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor, yo la coloqué a prueba, ¿sabe usted? Si daba resultados, me llevaba bien, pues las cuentas y demás, los numeritos, pues la dejaba, y si no, la botaba y asunto concluido. Ah, vamos, la tenía usted a prueba. Sí, señor, por cierto que Tres Patines me llamó por teléfono a mi casa para que decirme que Nananina no servía. Yo, no, Rudecindo, sí. No, tú fuiste el que me dijiste a mí por teléfono que no querías la caja. ¿Yo? ¿Cómo le iba a decir yo eso, compadre? Si la caja tenía como 300 pesos dentro. Ah, yo no sé, pero tú me lo dijiste a mí eso. No mienta, Tres Patines. Pero si no miento, lo que pasó, señor juez, fue que Rudecindo se fue para su casa a bañarse. Ajá. Dice él. Sí. Dice él, porque él siempre se baña en la bodega. Sí. Entonces yo seguí despachando y en eso, al ir a guardar un níquel que me acuerdo que tenía retratado un búfalo americano. Sí. ¿Oyó? En la caja. ¿Tú puedes creer que lo voy a decir la policía de dedo? ¡Pah! Se trabó. ¿Cómo que se trabó? Sí, yo apretaba la tecla y no salían los números. ¿Tú sabes que tiene que salir por la parte de arriba los números? No marcaba, entonces. No marcaba, chico. Eso, porque yo cuando el recién no sale, nada más que le meto una tecla esa que dice cambio, ¿tú sabes? Sí. Cambio y cambio, y cambio de la caja para el bolsillo y cambio. Oye, pero no, trabá, chico. Entonces yo cumpliendo con mi deber, porque era mi deber, sí, llamé por teléfono a Rudecindo, a su casa, sí, y le dije, óigame, don Rudecindo, porque tú sabes que yo cuando hay guano por medio, siempre le digo don Rudecindo, tú sabes, con mucho respeto, ¿tú te das sí, cuenta? Sí, para mancarlo mejor, ¿verdad? Sí, claro. No, chico, no. No, yo lo llamo así porque para eso es mi jefe, ¿no? Ah, vamos, lo hace usted por eso. Sí, no, por eso nada más, ¿eh? Bueno, Rayi, ¿qué pasó? Nada, que yo le dije, óigame, don Rudecindo, la contadora está trabada. Entonces él me preguntó, ¿qué le pasa? Y yo le contesté, que no le salen los números. Entonces él me dijo, pues si no le salen los números, bótela porque esa contadora no sirve. Ay, bendito Dios, pero usted me estaba hablando a mí de la caja contadora. Claro que sí, ¿de qué otra cosa iba a ser, chico? De la contadora pública, compadre, de Nananina. Que yo la había colocado a prueba. Hombre, por Dios, yo creí que usted me decía que Nananina estaba trabada y que no le salían los números. No, Rudecindo, no, acuérdese que yo le aclaré también. Seguro que usted no quiere esa contadora, ¿se acuerda que se lo dije? Y usted insistió, no, señor, bótela porque no sirve. Sí, pero Rudecindo se refería a Nananina. Ah, bueno, yo creí que se refería a la caja, chico. Entonces yo llamé por teléfono a mamita y le dije, mima... Venga acá. Usted siempre tiene el teléfono de su mamita en la mente, de memoria se lo sabe. Sí, no es... ¿Tiene el teléfono en su casa ustedes? No, es de la carbonería de al lado. Ah. De la carbonería, pero el carbonero la llama enseguida. Sí, bueno, y la llamó. Porque ¿y qué al pasó? Carbonero le conviene más que ella esté en la calle que no que esté allí. Ajá. Porque si ella está allí, le está robando el carbón a cada 5 minutos. Ah, sí, bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo le digo, mima, ven a llevarte la contadora que Rudecindo no la quiere. Y su mamita fue. Hombre, como un tiro, chico. Ah, como un tiro, a pesar de que había un ratón en la bodega. Sí, pero oye, para eso le puse yo el ratón adentro de un queso metido, ¿oíste? Para que se entretuviera comiendo queso y no asustara a la vieja. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por lo que estoy observando, tiene usted una suerte loca, porque cuando se equivoca siempre sale usted ganando. Pero hoy no le va a servir, pues por su equivocación va usted a tener que cumplir 9 meses de prisión.